la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Cantamos todos juntos, amigos, arriba, arriba, arriba. Perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar. Y las palmas, tú ya eres grande para entender, pero mis hijos no podrán. Y empieza ya una nueva vida que ellos me necesitan más. Tienes que entender. Y vente ya, por favor, que no quiero verte llorar. Mis hijos y mi mujer.